conjunto de proyectos de ley que provienen de diputadas de distintos bloques de la oposición, con la Fundación Micaela García, que está motorizada especialmente por los padres de Micaela. Y bueno, son todos proyectos que tienen un eje en común, que es el de plantear una mirada preventiva para resolver la problemática de la violencia machista. Lo que vemos, digamos, hasta el día de hoy es que la única salida que nos ha propuesto el Gobierno Nacional, muchas veces también la construcción de discurso que realizan los grandes medios de comunicación, es la salida, digamos, del endurecimiento de penas, del endurecimiento de los castigos, que entendemos que es una mirada incompleta porque llega tarde, llega cuando la violencia ya ha sido cometida, cuando hay un femicidio que ya ha sido realizado. Lo que queremos es que estos índices desciendan, digamos, que haya menos violencia, que haya menos muertes de mujeres, y que para esto es necesario que el Estado se proponga encabezar una fuerte política de prevención e intervención en el territorio para modificar esta situación.